patriotas del campo nacional y popular, y los demás también. Bienvenidos a esta quinta temporada de Son Incorregibles, mostrando la voz descamisada desde San Marcos Sierras, en nuestro enclavado departamento Cruz del Eje, desde la provincia de Córdoba hacia todas las provincias argentinas. Hoy, 26 de febrero, acá junto a Manolete, le ponemos la quinta temporada, superamos los troscos que tiene la cuarta internacional. Nosotros tenemos la quinta temporada, estos negritos peronistas. Vamos a contar un poco la realidad que ya la conocés, pero vamos a hablar de esperanza también, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar del municipio, vamos a hablar de la provincia, vamos a hablar del país. Dejémonos de hacer seccionales a todo este país. Hoy la inseguridad crece. ¿Por qué crece la inseguridad en todo el país? Parece que es obra y arte mágica de que crece la delincuencia. ¿Qué pasa con la policía? ¿Se mueve, no se mueve? ¿Son pocos? ¿Están organizados los chorros? ¿Son muchos? ¿Nosotros estamos en bola? Bueno, un poco de la realidad sanmarqueña, un poco de la realidad nacional. Y acá estamos, con este lindo programa. Buenas, Manolete, un gusto volver a estar contigo en este 2025. Buenos días, Diego. Buenos días, Berito. Buenos días para todos. Un gusto, un enorme placer. Nosotros, la verdad es que pensábamos retornar como el año anterior y el anterior en marzo. Pero bueno, la realidad nos supera. O sea, no solo supera la sorpresa, sino también te supera la dinámica del día a día. La realidad que nos impone este muchacho, y bueno, un muchacho que realmente como presidente está dando muestras más que sobradas de su gran capacidad. Con o sin plata te rompo el ojete, con o sin dinero te estafo. Si la tenías la vas a tener que entregar, pero además es un campeón en voltereta, en cuanta cosa. Ahora lo dejó al pobre Zelensky en bolas, así. Una vez que Trump le dijo que era un dictador, él dijo, yo no lo voy a acompañar, porque no voy a acompañar a un dictador. ¿Quién es? Después que el Zelensky le había entregado la gran medalla al no sé qué cuántas cosas de la libertad. ¿El único presidente de esos que vino para acá? El único que vino, pobre Zelensky. Si hasta se puso una pilcha que no usa nunca él, porque allá en Ucrania se usa otra cosa. Sí. Y bueno, y la cuestión fue esa, que le tuvo que decir que no, porque dijo, no, o soy el campeón de los chupamedias, o con esto ya no puedo salir a competirle a nadie. Entonces agarró y dijo, mirá, yo te voy a dejar solo, de vuelta, te voy a dejar solo como he dejado a tantos, de vuelta me voy a dejar solo a alguien. Y eso le ha pasado, por ejemplo, esto es lo que le pasa a Zelensky. El otro día me decía Vladimir. Sí, ¿qué te contaba? Me decía, ¿sabés lo que pasa? Me dice, lo va a dejar en bola. Dice, lo va a dejar en bola. Vas a ver que lo va a dejar en bola Zelensky. Y le digo, mirá, Vladimir, le digo, no sé si están así. Digo, mirá que este hombre se juega. Mirá que adelante. Le digo, le entregó la medalla de la libertad absoluta y no sé cuántas de las galaxias y qué sé yo. Me dice, no, lo va a dejar en bola, me decía Vladimir. 100 cajas de chasquibún le prometió para la guerra contra Ucrania. Y bueno, y efectivamente lo dejó en bola. Y así que, bueno, yo creo que es un campeón. Hay que admirarlo profundamente. No todo el mundo hace semejantes volteretas. Ahora, Nadia Comaneci, que no es ucraniana, pero vive cerca, dijo, a mí me superó ampliamente. Yo le podría haber competido cuando tenía 13 años, pero a esta altura de mi vida no le puedo competir. Así que bueno, ahí está nuestro presidente, porque yo quiero recordarle a todos que es nuestro presidente. Es nuestro presidente. ¿Quién dice que el pueblo nunca se equivoca? Que claro. Acá que está sí, la demostración. El pueblo se equivoca como cualquier ser humano, como cualquier niño que toca la pava caliente y la agarra igual y le dice que no la toquen y se quema. Así el pueblo también reacciona como seres humanos. Sí, se pueden equivocar. Y tiene toda la razón del mundo. Y se pueden equivocar porque hemos tenido tantos errores nosotros. Hemos tenido tanta gente que nos dejó de creer por tener gobiernos malos, que tenemos que dar explicaciones. Claro. Tantos funcionarios berretas que nos tenemos que sacar de encima. Cada político que ha hecho mal las cosas. Pero eso corre por cuenta nuestra. Corre por cuenta de la crítica dentro del peronismo. Porque al lado de toda esta porquería, qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? ¿Se acuerdan de todas esas frases? De los compañeros piseros y los compañeros de la PYME que reclaman. Ahí está, estaban reclamando plata y le juntó una criptomoneda para darle plata a las pymes. ¿Dónde está? 150 millones de dólares robados inmediatamente. Ahora estamos en el horno, mano. Estamos en el horno y para los que virgos votan por libra. Claro. Apuestan por libra. Se fue todo al carajo. Mirá, nuevamente tenemos que recurrir a las frases del general. Porque a veces se nos dice, y bueno, pero lo que pasa es que ustedes son así, son sumamente dogmáticos. Claro. Pero ¿qué dijo el general? ¿Qué vas a hacer cuando tuvo razón? Dice, nosotros no somos buenos, los que vinieron después son peores. Claro, no es que nosotros seamos buenos, sino que los demás son peores. Tenía razón. Y tenía es razón. Esa vena que pasa más allá de la dialéctica, que pasa y por la comprensión del texto. Tenía razón. Sí. Porque él podría haber dicho, somos extraordinarios, somos buenos, somos extraordinarios. Por eso no nos ganan, podrían haber dicho. Por eso sacamos el 70. Nosotros somos rubio y de ojos celeste, como suelen decirse. Nosotros somos una gente que es distinta. No, el general con toda la humildad que dijo, nosotros no somos buenos, sino que los otros son peores. Y bueno, siempre hay que recurrir, nosotros los peronistas tenemos que recurrir al general, porque sigue siendo un faro. Ojalá que hubiera habido otros líderes de distintos partidos políticos que fueran faros, sí, en los cuales vos pudieras reflejarte y decir, che... Un toquecito Alfonsín, ponele, claro, para los radicales ya debe ser el Che Guevara en este momento, sí, Alfonsín. Sí, el Che Guevara y quizás alguien más audaz, sí, también. Sí. Con Santucho, juntos, sí, peleando. Sí, una mezcla ahí, ¿no? Yo creo que sí, extrañan sí. Los radicales. Quizás más utópico todavía que Santucho. Ahora, extraordinario, ¿no? Porque presentar una ley propia en senadores para hacer la comisión investigadora y a las 48 horas no votarla. Las agachadas de los radicales cada vez más son como la agachadita de Nicolino Loche con el japonés, con el español en Japón, que se agachaba y no le pegaba, se agachaba y no le pegaba. Así están las agachaditas de los radicales. Vos, Diego, a vos te pasa esto porque vos no entendés de moda. Vos no entendés de moda, vos sos un tipo que, la verdad, que tenés un montón de virtudes y la Colo siempre a mí me las enumera. Sí. Pero, el rayado y cuadriculado no sí, va. Pero, por ejemplo, ponele, ¿viste cuando nosotros llegamos a los 50, alguna vez que hemos llegado a los 50, ¿no es cierto? Sí. Y lo pasamos y nos ponemos esa remera que nos gusta tanto, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo es que a Ricky Martin le queda tan bien? Y a mí, ¿por qué me queda así? Decís, ¿viste? Y los flotadores se te van para este lado. Y la famosa frase, me queda re cómoda. Claro. Y el cuello, ¿viste? Que está medio como estrangulándote, pero como tiene ese colorcete tan hermoso, que a los 30 años te quedaba bárbaro, pero ahora, ya que no vas más al río y tenés un blanco en pleno verano. Y por más que sea la costa, la remera 30 años después es diferente. Bueno, ¿a qué voy con esto de la moda? Sí. ¿A qué voy con esto de la moda? A que los radicales se sigue pidiendo la camiseta del radicalismo, que ya no les queda. Claro, no les queda. La pueden usar más. Dejen de usar la camiseta del radicalismo. Sí. Hasta he visto unos audaces que han puesto el escudo con la número 3. Dejá de joder. Aparición con vida de la lista 3. Claro, ponete la camiseta. Número 3 era Tarantini. Ponete la camiseta de Tarantini, que fue de River y de Boca. Y de última fue de River, o sea que les quedaría bien. Pensar que están vigentes para la traición. Sí. Pensar que están vigentes para hacer el cipayismo que necesita un gobierno que tiene 6 diputados, 3 senadores, ningún gobernador, ningún intendente. La fuerza de Milei se sostiene por la traición del radicalismo, por la entrega hasta de su propio partido del PRO y por todos los poderosos, ¿no?, que lo han puesto ahí, porque si no, evidentemente, no hubiera resistido. Si los poderosos, alguien, varios, no uno, no el imperialismo, sino varios capitales diferentes, entre ellos Elon Musk y algunos otros estafadores, están ahí al acecho para robarnos todos los recursos naturales, terminar con el peronismo definitivamente en la Argentina, como quiere Javier Milei, ponerle un clavo al cajón. Te doy una noticia, Milei es inmortal, es como Highlander el peronismo. Siempre que exista alguno de ustedes, siempre va a haber un peronismo para reaccionar. Siempre va a ser el peronismo revolucionario. Hasta en los peores momentos de nosotros tuvimos nuestro grupo de los 8, cosa que ustedes no tienen ni un grupo de 1, con los huevos que tenían los compañeros peronistas para enfrentarse a los mismos peronistas neoliberales, porque el mundo era neoliberal. El mundo se tiró después del muro hacia la derecha y no volvió nunca más nadie, hasta después de voltear a la perestroika y todos los quilombos que hoy dicen que el mundo cambió. El mundo no cambia, el mundo vive cambiando, el mundo no es estático, hay que ponerse, por eso a veces llegamos tarde, y la política debemos llegar 6 meses antes por lo menos, dice el compañero Guillermo Moreno, que la política tiene que estar adelantada, eso es lo que es planificación, eso es lo que es sentido común, tener las redes en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los descamisados, en los desocupados. ¿Dónde está ese termómetro social? Ese termómetro no lo pierde el peronismo. Y cuando una vez caiga este gobierno, que tarde o temprano va a sucumbir por su propio peso. Te invito, mirá cómo viene la autocrítica. A ver. La autocrítica viene velozmente en La Libertad Avanza después de esto. Un montón de gente criticando y haciéndose un poco responsable de qué es lo que les pasó a estos votantes libertarios. Es un amor esquizofrénico que en particular y no hizo nada y era de esperar. Enamorarme no me convenía. Y se lo decían a ellos mismos. Y hoy hay ya 1 millón menos de votantes de Milei. Miranda, ponele los nombres, la canción y la letra al pueblo libertario cantando con Miranda. Yo lo sabía. Ah, bueno. Calmo está todo en el PJ, ¿no? Está calmo el PJ. Antes de pasar al tema este del PJ, que creo que es el que me estás tratando de que vayamos, quería decirte una cosa. Dale, decime. A mí me parece que más que estar mirando los errores de Milei, tenemos que mirar los aciertos. Bien. Porque los aciertos son los que nos hacen teta. Uh-huh. Es decir, los errores... No dice, ay, sí, porque... Te lo dije. Mirá, viste, yo te dije que iba a hacer esto. Dije, hay aciertos, ¿no? Viste. Claro, yo creo que hay aciertos que son los que más te perjudican. A ver. Es decir, si vos agarrás y decís, che, ¿sabés qué? Salió redebilitado a la reunión de derechosos de Estados Unidos. Y Trump se lo lleva a la oficina, lo sienta UPA y le dice, usted está haciendo un trabajo espectacular. ¿Entendés? Y hoy Trump está erigido en el gran emperador del mundo y está demostrando que es así, digamos. Que tienen carta para jugar todavía los Yankees. Sacó a Estados Unidos de esa falsa humildad que los Yankees venían trayendo desde la época de Clinton. Esa falsa humildad, como si no, porque nosotros tenemos que congeniar con todos, que es todo mentira. Van y te dicen, ¿sabe qué? Vas a Europa, agarrá, la concha de su madre, la OTAN se corre, pero arréglense ustedes, alemanes, agarren de nuevo el ejército, nos vamos a otra parte del mundo. Entonces, que Estados Unidos, que estuvo jugando esa falsa humildad durante la época de Clinton, la desvitalizó un poco con Bush, pero tampoco Bush era ese. No. Y la recuperó con Obama. Viste así, premio Nobel de la Paz, que sí, que después estamos, somos, nosotros somos buenos, ¿sabes? Sí, vamos a matarte, pero somos buenos. No, el nombre de la paz te matamos. Sí, no te das problema, vamos a destruir tu economía, pero somos buenos y vamos a negociar, estamos negociando todo el tiempo con vos, ¿sabes? Nos deben 350 mil millones claro, de dólares. No te vamos a Trump. A ver, no vamos a hacer ningún plan que puedas pagar, te vamos a hacer todos planes, ¿entendés? Porque, viste, y así son, porque pues, así fue Obama, Clinton el que hizo la guerra contra los iraquíes, mandó matar a todos los iraquíes, todas esas cosas hizo. Y en cambio Trump desembozó todo eso y dijo, ¿sabe qué? El emperador soy yo, a mí vengan, no me vengan a decir que no se hacen las cosas así, que no las puedo decir, y si la ONU no le gusta yo me voy de la ONU, y si a este no le gusta me voy de este, y si a este no le gusta me voy de este. Claro, vos cuando encontrás que la Organización Mundial de la Salud recibe 10 mil millones de dólares de Estados Unidos para funcionar y se te va a Estados Unidos, no es lo mismo que cuando se te va a Argentina, que a Argentina le cuesta 100 millones de dólares. Es más lo que recibe Argentina por estar en la OMS que lo que se perjudica. Porque sí, porque vos a través de ellos estás recibiendo ciertas cosas de la tecnología y todo eso, tenés. Si tenés un CONICET que funciona, eso te sirve. Digamos, si fuera para inversión, pero no para endeudarse. No es el caso del imperio. El imperio lo financia con plata de verdad. Y el acierto, Manu. El acierto es que él, evidentemente, en algo está acertando para que Trump quiera que esté ahí con él. Uh-huh. Entonces, lo más preocupante para nosotros debería ser el acierto, claro. No el error. Claro. Con el error no se va a caer. Pero yo no sé si se va a caer si lo sigue sosteniendo Trump. Como Chirolita. Que no habla solo, pero si hay alguien que lo maneja. Porque si vos le decís, che, mirá, las elecciones las tenés que ganar vos, las va a ganar. ¿Y atrás de Trump quién estará? Se ve a Elon Musk, se ven algunos otros, se ve Lewy, se ve ahora extraordinario, cuando también hablando de sus aciertos, del acierto de TN. El acierto de TN de sacarle el banquito. Como se lo sacaron a Bonavena arriba del ring. Claro. Y mostrar el tras de escena, sacrificando su alfil, mostrándolo paupérrimo, ¿no? Diciendo, sí, esa pregunta no te la hago. Claro, vamos a hacer otra. Dechaba también a un periodismo berreta y de cuarta, anti-independiente, casi de Racing, de ser tan de anti-independiente, pero sin embargo sirvió para mostrar el poder que tiene Clarín aún y TN, adelante del presidente, y haciéndolo jugar al alfil y que se lo coma el peón, total después... Sí, hay un video que se filtró ahora, que es Mañeto en pantuflas, sí, guardando los huevos de Milei en un freezer. Es decir, sí, le dijeron, ahora los tenemos acá. Los tenemos frisados. Fíjate vos cómo vas a proceder de aquí en más. Entonces... ese es el tema, porque él, mirá que TN entregó a uno de sus periodistas más alcahuetes, debe ser junto con Guiñazqui lo más. ¿Para qué te pagamos si no te vas a inmolar por el reino? Claro, te tenés que inmolar por el reino. Y entonces si ellos entregaron a Viale de esa manera, siendo que era lo más así alcahuete que tuviera el medio, el lo peor que podías poner ahí eran ellos, como Guiñazqui. La última adquisición de TN sacándosela a la Nación Más, ¿no? Claro. También. Entonces yo creo que ahí está la apuesta, decirle, mirá, viste, esto es así, hermano. Ahora, todo por el monopolio de Telecom, ¿viste? Claro, Telecom y Telefónica. Claro. Que ahora está... vamos a ver si eso es un, si eso es un armado. ¿No era divino los monopolios? Si eso es un armado, que tiene, que Milei dice que está en contra, vamos a ver si es un armado o si realmente él se decidió a jugar fuerte. Clarín miente, va a tener el titular del si se, va, se dio a jugar fuerte porque quizás a lo mejor haya otros poderes que lo apoyan, qué sé yo. Si se decide a jugar fuerte o no. Si esto queda, todo pasa y nada queda, bueno, entonces ya se va a saber que efectivamente el video era cierto. Mañeto en pantufla poniendo los huevos de Milei adentro lo del freezer. Lo demás, lo que pasa en la justicia, quién sabe con esta justicia argentina. Hoy está poniendo dos. ¿Cuál justicia? Quiere poner dos jueces por decreto de la Corte Suprema Milei. Ya quiere superar a la dictatorialmente puesta en escena de Macri de intentar poner jueces por la ventana y no pudo con una gran manifestación. ¿Dónde va a estar esa gran manifestación hoy? ¿Dónde están las movilizaciones de masa? Claro, es jodido si cada vez que salieron los cagaron a palo a todos. Lo han disciplinado a la gente, nadie quiere cobrar. Pero hasta que ese péndulo de 10-15% de libertarios boludos que un día te pueden votar a Cristina, otro día a Macri y otro día a Milei, esa gente es la que tiene que quemarse con la leche hirviendo, ver una vaca y llorar. Todavía tiene unos meses más. Veremos que se deje de descolonizar la gente, porque está colonizada. No puede haber tanta insensibilidad en nuestra sociedad. No puede haber insensibilidad con los viejos, la insensibilidad con la justicia social, que le pueden decir cualquier cosa, los remedios que faltan. La gente con la chiveta hasta la pelota le dan los remedios una vez por mes, el último día, los dos últimos días que tienen que tomar la medicación, recién se las dan. Una semana que se atrasen para ellos psicológicamente es hacerse mierda. Por ahí vos no tomás una semana las pastillas y está todo bien. Pero si vos crees que no es una semana, que puede ser 15 días, 20 días, claro, todavía no te la dieron, esa incertidumbre a nadie le está importando. No. Pero vos no crees, Diego, que eso se... Si vos tenés una población, esto es una pregunta, digamos, que a ver qué te parece a vos, ¿no? Si vos tenés una población empobrecida en un 70%, digamos, 70% de la población está totalmente empobrecida, es decir, vos pensás que sería posible sacarla por los métodos natural, normales de la política. ¿Vos pensás que sacar a la gente de la pobreza sería posible sacarla pensando que los jueces van a fallar a algo a favor de esa gente? ¿O que va a venir un... No, ¿viste? No. O tenés que ir a la revolución, o tenés que decir, che, hermano, sí, viste, esto no es así, y sabés por qué no es así, porque si no, vos no lo vas a querer. Vos hoy me vas a decir que sí, y mañana me vas a decir que no. Por eso, porque a vos... Cuando uno gobierna, tiene que gobernar mejor. Para no cometer todos estos errores y ver cómo ellos, cuando tienen que avanzar, no miran la correlación de fuerza, las pelotas, se puede o no se puede, sino que ellos avanzan, claro, porque no tienen piedad. Pero nosotros tenemos que avanzar con amor. Tenemos que avanzar, claro, por lo que tenemos que hacer. Hay veces que a mí me parece que la institucionalidad te está jugando en contra, ¿viste? Porque vos decís, ¿sabes? Ay, no, pero yo no voy a hacer este decreto porque no es constitucional. Voy a hacer este otro. Y bueno, después viene Macri, después viene este otro mugriento, y resulta ser que. Igual sí, lo hace, exacto, hace lo que vos no querías, sino lo que realmente tenías que hacer, que digamos que, por ejemplo, ponerle por decreto, voltear el decreto de Macri. Y entonces yo digo que esta institucionalidad no está jugando en contra. Bueno, está bien, nos juegan contra toda institucionalidad, pero estamos realmente bien en pelotas ante los grandes poderes. Yo sé que hay muchos compañeros que de repente dicen, ¿y el peronismo dónde está? ¿Y el peronismo dónde está? Los diputados y los senadores, y no hacen nada. Claro que es verdad, en un 98% sentimentalmente lo que uno expresa, porque quisiera ver otra oposición política diciendo otras circunstancias. Pero yo también le quiero decir a los compañeros, para dar un poco de esperanza, ¿cuántos se nos han ido de nuestro bloque de Unión por la Patria? ¿Dos de Corrientes? ¿Dos de Misiones? ¿Dos de La Rioja? ¿Uno de Tucumán? ¿Cuántos se nos fueron? ¿Cuatro o cinco que le dieron toda la bala? ¿Cuántos son? No son muchos. Son muy pocos. Hemos tenido muchísimas peores veces donde nos dispersamos y nos cayó una bomba a todo el grupo del peronismo y quedó dividido en 17.000 fracciones. Claro. No sucedió. Lejos de no suceder eso, si no dicen los cuatro o cinco cipayos, que está dentro acorde con las estadísticas, no hemos podido juntar un poquito con la izquierda, no hemos podido juntar un poquito con Encuentro Federal, no hemos podido encontrar un poquito hasta con Carrió ahora con estas cosas. Hay otra forma de oponerse a un gobierno, uno quisiera más firmeza. Pero yo creo que estos líderes políticos, que también tienen otro tipo de sensibilidad, apuntan al desgaste, no a la voluntad. Apuntan a que se caiga un poco más para salir a hablar. Pero mientras, tratemos de usar este tiempo para reorganizarnos, Manolete. Hay que usar este tiempo, me parece que hay que utilizarlos, como vos bien decís, para que tener bien en claro cuáles son nuestros candidatos. Nosotros nos tenemos que expresar también. Empezar, la militancia se tiene que expresar mucho más. Yo creo que en las próximas elecciones nosotros no tenemos que tener un candidato a dedo, tiene que haber un candidato elegido, tiene que haber un candidato, es decir, no le podemos permitir a nuestros dirigentes que se queden dejando pasar el tiempo y que después no te permitan hacer una elección interna. Es decir, nosotros tenemos que llevarlo a Axel Kicillof, si lo queremos como presidente, a través de una elección, y bien empoderado. Y no que después a vos te metan, no, porque ¿sabés qué pasa? Que el peronismo va a acompañar a Pichetto ahora, porque tenemos que ser moderados y de centro. ¿Viste? Y al final somos el MID con muchos votos. Uh-huh. Y a mí me parece que el problema nuestro ha sido la escasez de elecciones. Es decir, no hemos elegido a Scioli, no hemos elegido a Domínguez, ahora, no hemos elegido a Alberto. Estamos más complicados. Estamos más hoy, sin las PASO. Sí. ¿Cómo dirimiremos nuestra terrible interna, que gracias a Dios existe, porque no podemos quejar de una cosa y de la otra a la vez? Si queremos que no haya dedo, tenemos que tener interna. Si hay distintas fracciones del peronismo y queremos todo unido, nos tenemos que bancar la diferencia y elegir al mejor de nosotros. Claro. O al más popular, o al más poderoso, o al que más votos tenga. Sin las PASO, Manu, ¿no va a ser más grande la lapicera de Cristina para poder poner solo a sus candidatos? Y a mí me parece que... ¿Qué pasará con eso? A mí me parece que las PASO son un muy buen instrumento. Ya la sacaron. En un país... Ya está. Son un muy buen instrumento en un país que están dando bien. ¿Entendés? Ahora, en un país que está hundido en un caos autoprovocado, porque, o sea, la derecha está provocando el caos para que le vaya bien. Y entonces las PASO, vos acordate que las PASO con Macri funcionaron como una primera, como una elección, sí, definitiva, porque sí, después ya decís, ya había ganado Alberto. Y eso, cuando vos sacás una ventaja que los poderes interpretan que ganaste, se van y se te acomodan al lado, y exacto, empiezan las primeras presiones. Exacto. Y en ese tiempo de las PASO a las, ¿cuántas cosas ocurrieron? De las PASO, yo creo que un país con mejor institucionalidad que esta, las PASO son un buen recurso. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Pero ¿se van a sentar todos en una mesa o vamos a abrir una interna peronista con afiliados y sin afiliados? La militancia tiene que salir a pedir lo que quiere, es decir, si nosotros tenemos que estar pidiéndolo a Axel, lo tenemos que estar pidiendo a Axel, y nosotros tenemos que pedir, pues, sobre todo elecciones. Es decir, y sí, pero te va a ganar por el 70%, que te gane por el 70%. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Vamos con los nuestros. Vamos con los nuestros. Pero quiero elecciones, no quiero, porque si no, yo te digo, va a pasar, sí, que nos vamos, sí, a unir en el centrismo, como vos decís, Lita Carrió, que yo, vamos a Pichetto. No, digo para las, ¿viste?, cosas en un diputado, en senadores, no para un frente electoral. Digo que una fuerza dentro de la Cámara de Diputados, senadores, tenés que tener acuerdo con esa fuerza, acordando ahí, no en un programa, sí, estratégico, pero electoral con ellos, imposible. Vos ya sabés que los diputados y los senadores no tienen memoria. No. Entonces vos los podés saber. No se los voy a recordar cuando están viniendo a la sesión, man. A ellos los ha puteado Macri y los ha puteado Milei. De todo le han dicho. En cuatro idiomas distintos, y después ni siquiera reaccionan, se sientan y votan lo que les piden. Entonces los senadores no tienen memoria. Bien, fantástico. Entonces, después, si vos llegaste al poder, tendrás que ver cómo te acomodás con todo eso. ¿Sabes que yo tengo un compañero, un vecino, de ahí del Rincón, de la tirada larga del barrio Betty, sí, un amigazo nuestro, donde decía, che, digo, ojalá que todo esto sea también una forma de capitalizar nuestros votos. Por ejemplo, que esté Cristina acumulando por un lado, Axel por otro diferenciado de Cristina para poder acumular, Moreno puteando los dos para poder también acumular, y los gobernadores y los intendentes. Entonces por ahí después llego, che, me encanta tu pensamiento mágico, que también lo comparto. Pero se la cree mucho los dirigentes de abajo, porque después está peleado el intendente de Axel con el intendente de Cristina, que están pegados, claro, Quilmes, a la jurisdicción de al lado, y se agarran todo. Entonces digo, hay algo que no estamos comprendiendo. Axel tiene toda la fuerza para poder hacer su grupo político dentro del peronismo y competir como cualquiera. ¿Por qué sentir que se insubordina a Cristina? ¿Por qué no puedo tener una conductora del presidente del partido Cristina y otro referente en el plano de candidato y con su grupo propio? ¿Qué pasa? ¿Qué nos queremos convertir? ¿Hasta dónde queremos dirigir? ¿O hasta dónde vamos a sacudir la alfombra y sacar los dirigentes que tenemos a rolete? ¿Y los gobernadores? ¿Los gobernadores? Nuestro gobernador ya llora. Ese peronismo que a veces no nos cierra del todo, pero es el peronismo que gana acá, que sigue manteniendo los subsidios de los transportes, que sigue manteniendo los subsidios en la salud, que trata por todos los medios tener el boleto obrero, donde sigue habiendo obra pública para los pueblitos. Acá los 100 millones de pesos que se van a aplicar en la obra recientemente, la semana que viene seguramente se empieza, después de 3 estudios geológicos, hídricos, del suelo y todas esas cosas, para no errarle, vamos a mejorar el sistema municipal del agua corriente. Claro. Lo que va a venir durante todos los años, esta inversión provincial al municipio. Entonces yo, una reflexión que tengo, a los compañeros del MAF, que acá en San Marcos tanto a veces critican, porque estamos esperando una declaración sobre Milei de ustedes, señores del MAF, porque no se puede entender cómo ustedes pueden criticar que faltan obras en San Marcos Sierra cuando apoyan a Javier Milei, cuando piden que el gobernador de la provincia de Córdoba baje 10 de las áreas que tiene de la provincia, de las cuales 3 van para el norte cordobés, para ayuda de las obras de infraestructura que necesitan. ¿Cómo puede ser que vos me critiques que las obras que faltan en San Marcos si aprobás que no haya guita de la nación a la provincia? ¿Y cómo nosotros pudimos gobernar? Tan bien que nos alcanza para mejorar 150% de los sueldos de los trabajadores municipales al año de asumir. Sería el milagro sanmarqueño. Sin embargo, no es un milagro sanmarqueño porque veníamos con unos salarios bajísimos y malísimos que trajeron ellos durante 8 años. Entonces yo les digo, muchachos, se les ve la hilacha. Cuando hablan de San Marcos Sierra, hablen también de Milei y del gobernador, a ver si estamos de acuerdo. Porque es fácil salir a juntarse acá para putear la obra pública cuando apoyás que no haya obra pública, ¿no? ¿Cómo manejamos bien los recursos con tan poquitito de aumento que se los come la inflación y mejoramos y sobra la plata? ¿Cómo es que sobra la plata para mejorar los salarios? ¿Cómo es que hicimos más cosas con los otros con el doble de guita? Bueno, por algo perdieron, muchachos. A ponerse las barbas en remojo y a luchar un poco de San Marcos. Tanta politiquería, así que si no hay agua salís a juntar con camiones de agua para llevárselo a la gente. ¿Por qué no te juntas con obras públicas y se lo ofreces tranquilamente? En vez de hacer política barata, Gastón Ochoa manejando el camión del agua, llevándole agua a la gente. Un día, haciendo la solidagua. Déjense de joder. Un poco las pilas porque se les nota. Se les nota que luchan contra un gobierno municipal por bronca y este es el pueblo donde vivimos todos. Y acá no hay un Javier Milei, ni un enemigo, ni un. Somos todos diferentes y de última adversario político. Enemigo en San Marcos no tenemos ni queremos. Así que llamamos a la reflexión al Movimiento de Acción Vecinal, por favor, que colabore con todas las necesidades que necesita este pueblo, junto al municipio, junto a las organizaciones sociales, junto a las asociaciones civiles, incluso a la cooperativa de luz. No hagan politiquería con la miseria de la nación transmitida a los municipios. Pongan el pecho, digan algo sobre Javier Milei. ¿Estuve bien, Manu? Está usted muy bien, Diego. Gracias, la verdad gracias, que un alegato, lo tenía acá. Un alegato necesario para ciertos momentos, ¿no? De que no tiene que ganarlos la hipocresía. En general, los municipios y las provincias a veces que son, digamos que particularmente se suele ver a las más chiquitas. Uh-huh. Generalmente todas sufren un cacicazgo, ¿viste? Y por eso dicen los caciques municipales, ajá, todo eso, porque los varones del conurbano. Porque es como que vos lo único que te cuidás es lo que es tu quintita. Es decir, vos decís, vos, che, mirá esto con que yo quiero ser, volver a ser intendente, o yo quiero ser intendente si no lo fuiste. Y en realidad, bueno, no es que vos te importe decir, che, mirá, yo cuando sea intendente a vos te va a mejorar todo, a vos te va a mejorar esto, aquello y lo otro, y lo vamos a tratar de llevar a cabo entre todos, y les voy a hacer entender que qué sé yo, todo eso. Eso no es algo que ocurra normalmente. Yo quiero estar ahí. Claro. ¿Y cuál es la forma que tengo de estar ahí? Eso ya lo decide cada persona, cada candidato decide cuál es su forma para llegar a estar ahí. Uh-huh. Bueno, son intereses que se ven permanentemente, que se ven demasiado frecuente en, sí, los municipios, sí, demasiado, con demasiada frecuencia. Después tenés lugares que pueden llegar a quejarse o que pueden llegar a no quejarse. Hay lugares que, como San Marcos, por ejemplo, que si vos levantás un dedo hay alguien que te dice, ¿a dónde va ese dedo? O tenés lugares como Cruz del Eje, donde la gente transita alegremente por arriba de los pozos de las calles y pareciera que no le molesta a nadie, ¿viste? O que, por ejemplo, tienen casi un muerto todos los fines de semana con una motito, niños de 17 años, chicas, ¿viste? Perros, heridos... Y pareciera que para nadie es tan importante. Siento que tienen policía por todos lados y podrían tener un buen sistema de control y quizás hasta tener una legislación que te ayude adentro de la población, como por ejemplo, evidentemente quitar la moto no alcanza más, entonces por ahí, viste, tenés que ver cómo se instrumentan otras políticas que lo favorezcan a la persona y le enseñen, ponerle, viste, no sé qué podría ser que se podría llegar, pero si vos durante años estableciste un método y ese método no sirve, es el teorema del caballo muerto. Exacto. Viste, nosotros decimos el caballo está muerto, no está muerto, y sí, boludo, está muerto, pero hay que hacer para aparentar que se hace, viste. Pero en claro, realidad, pero vos no estás viendo el resultado si hay chico muerto. Y si vos pusiste el control, te van a esquivar porque ya saben dónde está el control y van sin que se inventemos algo. Y, pero viste, nos paramos los pibes, le devolvemos la moto, el patrullero le devuelve la moto de casa, junta cuatro, le hacen pagar un remis y al padre le va la multa. No. ¿Qué sé yo? Inventemos algo. Tienes que inventar. Sacar la moto que después te la chorea. Que quizás en tengas que inventar algo positivo, algo que no sea tan... Tan, ¿qué pedimos tan castigo? Capaz que vos tenés que inventar algo que no sea, claro, tan castigo. Claro, que sea educacional. O por lo menos implementar otro método. Por lo menos tenés que implementar otro método. Lo podés llevar a tu propia legislación, ¿viste? Porque nosotros tenemos una gracia, que es la de que los municipios son autónomos. Vos podrías tener algo que te ayude de alguna forma, ¿entendés? Y, ¿viste? Pero bueno, no. Y cuando vos escuchás hablar a alguien sobre esto, te dice, sí, ¿qué crees? Si la gente no da bola, los pibes están como locos. Bueno, pero ese no es el punto en donde la gente va a mejorar o donde el pibe va a estar menos loco. El punto es cómo le das otra herramienta, sería, o por lo menos buscarla, porque yo no digo que la solución exista. A lo mejor la solución no existe y a lo mejor todos somos unos grandes pelotudos que no vamos a entender nunca nada. Pero buscar otros métodos. ¿Qué vamos a intentar? ¿El fracaso o buscar algo? Claro, seguimos nuevo, fracasando tal, exacto, cual. O sea, fracasamos con todo éxito, decía el Gaby Graña. Y sigamos en eso, porque somos exitosos en el fracaso. Entonces yo digo que los municipios y por lo menos las pequeñas provincias tienen esa cosa de los cacicazgos, que quizás nos vienen, yo no sé si te puede parecer algo quizás que pueda tener algún grado de importancia, quizás venga en esos tantos años de oscurantismo de las dictaduras, donde por ahí para hacer sobrevivir tu comunidad vos tenías que agachar la cabeza y tratar de ganar a como diera lugar, ¿viste? A lo mejor tenga que ver con un pensamiento así, digamos, sometido, ¿viste? Que decís, bueno, ¿viste? O decir, ellos son blancos y se entienden, como solían decirlo a las comunidades originarias, viste, cuando había visto, hacían algo y decía, y bueno, ellos son blancos y se entienden. Tenemos que poner un día el de Mohamed Ali. Claro, sí, ese tenemos que poner un día, es espectacular. Entonces, viste, muchas veces pasan esas cosas. Hoy abre el Consejo Deliberante, ¿no? Hoy creo que es la sesión de apertura del Consejo Deliberante en el SIC. Ah, mira. Si alguno nos puede confirmar, estos dos políticos acá no saben cuándo carajo abre la sesión, mirá. Creo que es hoy. en el SIC, en la apertura de sesiones, donde cuenta el intendente lo que se ha hecho el último año, claro, el presupuesto y todas las cosas que suceden en un lugar normal, no como en, que no en la nación, que no mostramos ni presupuesto ni estamos en la etapa de la síntesis, estamos en la síntesis, en la etapa de la síntesis, de sintetizar Argentina. Dieguito, no sé qué tenés vos. Yo tengo, pero acá empieza, yo quiero decirte que acá empieza, y no sé si vos no estás de acuerdo, yo hablo con la Colo y te convenzo. No, obvio. Acá empieza Axel Presidente. Bueno. Porque ya está lanzada. Está lanzada. Movimiento ahora, al futuro. Movimiento no, pero es medio feo. No, movimiento no, derecho al futuro. Derecho al futuro. Derecho al futuro. MDF, RDF. Sí. Bueno, excelente. Vamos ahora a hablar de eso, que es, tal vez sea una parte del futuro que nos viene en los próximos 3 años. Pero antes te voy a mostrar, así como te mostré el tema de Miranda, de los libertarios, hay un tema que sacó el movimiento Derecho al Futuro, que conduce, compañero, Axel Kicillof. Axel Kicillof. Manda una carta abierta a través del arte y la música. Carly Bianco, Costa, tiene unos... No, está todo bien. Está todo bien con el compañero Axel, está todo bien. Pero él tiene una duda, ¿viste? Él tiene, tiene algo... Y debe tener, y muchas debe tener. Y además hizo, es petiso. Hizo una solicitada a través del arte, ¿no? Entonces convocó a la banda Chévere. Y ¿salió qué? Y salió este temazo, que lo vamos a escuchar, que es Axel cantándolo. Está, digamos... Pero camuflado Axel. Está trascendiendo, trasladando, dicen los psicólogos. Sí, claro. Llevando un lado para el otro, dijo el camionero. Claro. Así, en ese sentido. Porque hay un recelo ahí. En septiembre. En septiembre estaban las PASO. Claro. En septiembre fue elegido Axel por la compañera. Sí. Te entrega el bastón de mando, pero después te lo saca. Claro. Acá está Axel. Opa. Fue en septiembre. Ah. Y en septiembre ganamos las elecciones. Y en octubre ganamos. En septiembre las PASO y en octubre ganamos. Y eso le quedó. Le quedó. Entonces saca una solicitada. Con el corazón abierto, es Axel cantando en la Cristina a través de Chévere. En septiembre tú fuiste mía. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se envuelve tu perfume en mi ser, con la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví. Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? Hoy septiembre no es soledad, sintiendo que no aguanto más. Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad. Me imagino al caer la lluvia tu figura tras el cristal. En septiembre tú fuiste mía. Yeah. Axel, no me sirve la razón si no puedo tener tu amor, Cristina. Claro. Así que yo creo que se va a dar esta parejita. Nuevamente se van a dar de la mano, van a llegar a un acuerdo, porque si no, los compañeros se van a poner nerviosos. Y no es lo mismo que nosotros exijamos que los compañeros se pongan de acuerdo, o que sea con las PASO, por las buenas o por las malas. Pero acá la unidad del pueblo peronista, por lo menos, quiere la unidad de todos. Ninguno afuera, en lo posible. Y el que conduzca, que sea nuestro. Hay una cosa que es muy rara que nos pasa desde hace unos años en el peronismo. Es decir, bueno, vos querés revocar una pared y decís, che, vos sabés que le voy a avisar a Chimía que venga a hacerme un presupuesto para que me revise la pared, para que me revoque la pared, qué sé yo. Y decís, no, bueno, ahora voy a hacer unas rejas porque la verdad que la inseguridad en San Marcos me está jodiendo un poco y me da un poquito de miedo. Entonces vas a lo de Camunino, ¿viste? Y le decís, che, hacemos unas rejas, ¿no es cierto? ¿Por qué haces eso? Porque son personas que han demostrado con creces que saben hacer el trabajo que les piden. Exacto. Es decir, si vos me decís, viene alguien y te dice, yo en Buenos Aires trabajaba en Santa Fe, trabajaba de herrero, bueno, andás sabiendo que si le encargás un trabajo vas a probar quién es. Ahora, con el otro no, con el otro vos sabés que vas a tener que discutir el precio, por supuesto, como en todos lados, pero que vos sabés lo que hace. Evidentemente sabes lo que hace, no podés negar eso. Hay autoría ahí. Absolutamente, hay muchos años de trabajo. Entonces nosotros hemos tenido ese defecto en los últimos años en el peronismo de no ir a buscar al más idóneo en la materia, sino ver a quién conformamos con eso. Es decir, yo me acuerdo en épocas de Pilín. El primer antifaz que nos tenemos que sacar en este evento. Me tuve que levantar. ¿El quién? ¿A quién nombraste? A Pilín. Para que me levanto. Levantemos los dos de vuelta, sí, listo. Pilín decía una cosa, cuando nosotros hacíamos los bolsones de esa época, estaba muy jodido y había que hacer... Había que repartir, muchachos, llenábamos, era terrible. Llenábamos lo que era el salón que ahora está el registro civil y todo eso, lo llenábamos con bolsones para repartirle a la gente. Un poco compraba el municipio, otro poco mandaba a la provincia, pero nosotros armábamos los bolsones. Y había veces que había ofertas que eran, y que por ahí nos tiraban la bronca, y decía, che, pero fulano tal me dijo a mí que estaba más barato. Y yo me acuerdo que Pelín siempre decía, no solo tiene que estar más barato, sino que además tiene que ser, que vos sepas que lo que le pediste lo va a mandar como corresponde. Que además tenga la cantidad que tiene que tener. Proveedor responsable. Que después si le pedís una segunda vez, te lo vuelva a mandar. No que sea una cosa porque quería ganarse unos mangos ese día y entonces a la próxima vez no te lo manda. Dice, porque si no, vos no tenés poder de negociación con el que le comprás habitualmente. Porque Pilín, además de ser un gran intendente, era un tipo que sabía administrar. Entonces él decía, si yo no le compro porque le compré a uno que hoy me ofreció más barato y mañana cuando el otro me deja parado, tengo que ir a decirle, no me va a dar bolilla. En cambio, si yo le compro o le dejo de comprar, le tengo que dejar de comprar cuando el otro realmente tiene las mismas condiciones que él, que esta persona a la que yo lo estoy comprando, no un aventurero. Y esto es una cosa así también. Es una cosa así. Vos no puede ser que me vengas a poner a alguien porque conforma a distintos grupos. No, señor. Hay que buscar el idóneo. Hay que buscar el tipo que demuestra que sabe hacer las cosas bien. En este caso nosotros estamos pensando que Axel es aquella persona que está haciendo las cosas bien y que lo está demostrando en segunda. Y que además tiene el tiroteo en contra de... Tiene grupo. La tiene difícil. Militante, la provincia más grande, la que aporta más al Producto Bruto Interno del país, la que menos recibe, la más castigada, siempre dependiente de los gobiernos nacionales, que ordenamos desde Alfonsín a Armendari, pasando por Menem, Dualde, todos tuvieron Néstor. Sí. Ahora hay que chuparle la media presidente. Está sin presidente, huérfano de presidente Axel, como todos nosotros. Ahora, yo te pregunto una cosa, por ejemplo, ponele que vos decís, bueno, vamos a disputar la... vamos a disputar la provincia de Buenos Aires con un gobernador, la tenés que disputar. Y la tenés que disputar con un gobernador. Sí, bueno, ponele como decir, no sé, lo voy a poner a Julio Alac, que es el intendente de La Plata, es decir, la principal ciudad de la provincia. Vamos a decir, vos le voy a poner a Julio Alac. Bueno, y vos del otro lado, ¿qué me vas a poner? ¿Quién va a ir? ¿La hermana de Milei, Karina? ¿Quién va a ir? No sé, ¿quién Santilli. va a ir Adorni? Bueno, sí. Viste, esas cosas. Entonces también hay que prepararse para eso. Se está pensando si se desdobla o no se desdobla la provincia de la Nación. Un temazo que se va a venir. ¿A quién le conviene? Yo creo que hay gente que hace todo lo que le conviene. Me chupo un huevo, sí. Si es lo que siempre se hizo o no. Pero acá... Pero me parece que desdoblar a él no le conviene. No sé. Yo no lo sé. Lo pensé de las dos maneras y de las dos maneras tengo una laguna bárbara. Ninguna de las dos maneras me termina de convencer. A mí me parece que un gobernador puesto por Axel, y Axel como figura central yendo de presidente, tracciona. El gobernador le va a traccionar los votos, sí. Y él le va a traccionar votos al gobernador. Estoy hablando en la legislatura de ahora. La legislatura de ahora. No sabía. La otra tenemos que ir sí o sí. No sabía. No sabía que la legislatura... Sí, también están probando... Ajá. De diputados provinciales, la diputada nacional, están ajá. Todos queriendo. Sí, todos ven que Milei se los come a todos. Paren un poco, falta bastante. Falta bastante. Ahí le están poniendo más pesas en el cuello a Javiercito. No, yo creo que Milei va a mejorar grandemente su performance política en cuanto a números con legisladores, pero porque se los va a tragar del PRO. No porque va a ganar a Manuel y a Diego. Exactamente. Se va a traer. Nosotros perdiendo tenemos 46, 45, 44. Tranquilos, muchachos. Ellos tienen. Va a decir, bueno, ¿de dónde vas a sacar los votos? Y los votos se los vas a sacar. ¿Por qué? Porque evidentemente el electorado de la derecha no le interesan los candidatos. Lo que le interesa es que hagan lo que yo pienso que vos tenés que estar haciendo: llevar presa a Cristina, matar a todos los pobres si es posible, que no haya aguache, que no haya nada. Eso es lo que está pensando su electorado. Y ese electorado está situado en el PRO, básicamente. Sí. Entregar la Malvina, la cordillera de los Andes, los lagos, el gas, el petróleo. Por eso tu hermana. No. ¿Por qué no entregas a tu hermana, Javier? No la agarra nadie. ¿Quién le va a entregar? ¿A quién se la va a entregar? No, ni Libra la agarra. Y ¿Compraste vos criptomonedas? No, me lo perdí porque no estaba en ese momento, estaba comprando otras cripto, así. Sí, de las buenas, ¿no? De estas truchas. Estaba inscripto. Estaba el monotric buto. Y no me alcanzó. Qué lástima, ¿no? Sí. Hay gente que puso $1,000,000 y ganó 6 millones en, claro. 8, en 28 minutos. Está bueno, ¿no? Sí. Está bueno. Ese algo debe tener que ver. Y viste que los que tienen todos contratos firmados entre ellos, todos los días le pueden mostrar una cosita. Javier Milei no le contesta a esto de las criptomonedas, que están diciendo, tenemos esto, ustedes me hicieron esto, sacan las coimas, me pidieron tanto, mudo está. Qué peligro. Igual acá no pasa nada. No, acá no pasa nada. Con que haya 1,000,000 de boludo menos que lo voten, yo te conté. Sí. Bueno, vete, ¿algo más tenemos? Mirá, yo quería hacer un recordatorio que es el 24, o sea, hace dos días, fueron las elecciones. En 1946 fue la primera elección de Juan Domingo Perón. Que ganamos. Perón Quijano. Ganó Perón con el 53-71 contra Tamborine Mosca, 43-65. Unión Democrática, todos juntos, el Partido Comunista, la UCR, los conservadores, los liberales. Pero hubo una Partido parte, Socialista. Hubo una parte del radicalismo. Ah, sí. Que se dijeron renovadores y que estuvieron con nosotros. Jaureche. Viene acá. Hugo del Carril, era radical. El paralelismo viene acá con esto de que hoy en día tenemos un Moró, un Santoro. Sí. Bueno, hay gente. ¿Alguien más? Hay gente que se pone la remera del radicalismo, pero se la compra 4 talles más grande. Sí. No es que se pone la remera del radicalismo cuando se le ve la panza, los rollos y se le ve el ombligo. Muchachos, sáquense la remera del radicalismo, ya no les queda más. No les queda más, ya está. Vayan, sean otra cosa. Son otra cosa, acéptenlo. Podrían hacer, en vez de tener una remera con el escudo, podrían tener una riñonera donde llevan la plata. De todos los arreglos que harán, porque no pueden ser tan cipazos simplemente sin ningún billete económico. Porque la Barelco sigue andando en el Congreso, de un lado y del otro, la CIDE, carpetazo, mira TN lo que hizo. La Barelco cuando está mejorada, está absolutamente mejorada la Barelco. Hoy es virtual. Claro, si, vos, hoy... si querés, te la llevas a Paraguay, como el otro. Claro, allá está Cuider. Diego. No sé, vos qué decís de esto. ¿Te gustó? Me encantó el programa, me encantó volverte a ver, volver a estar acá con Lavero, que todos los compatriotas nos estén escuchando, llevar un poco de esperanza y de palabra de doctrina, que es lo que hacemos. Así que yo estoy muy contento, Manolete, que estemos acá en la quinta temporada una vez más. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos para el futuro. Tenemos unas cosas medias armadas, pero bueno, vamos a tratar de estar con como incorregible siempre y bueno, este va a ser un año en que va a haber dar mucha tela para cortar, así que vamos y no le vamos a sacar el cuero al municipio, a la provincia, a la nación y al mundo. Vamos a estar ahí donde nos esperan a la base peronista transformando absolutamente todo. Nos vamos con un temazo nuestro, una canción, una marcha de Eva Perón. Dele, por favor. Porque así vamos cumpliendo dentro de la medida y en lo posible, como decía el general, el 50% de que las voces femeninas sean las que se escuchan en esta radio a través de la música. Por supuesto. Nuestra cortina la encabeza una mujer, la de los Puncetes. Bueno, ahora nos vamos con una... Déjame que te diga algo. Sí, Manuel. Vamos, Diego. Vamos, Manu. Coge